Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Fernando López Guevara. Nacido en Ibarra, dibujante, pintor y grabador. Trabaja actualmente en el área de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fernando López Guevara. Fernando, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Me encuentro bien gustoso de poder dirigirme a los radioescuchas. Fernando, recientemente inauguraste una exposición de tus obras en una institución de la ciudad de Quito. Háblanos un poco de esta exposición y en qué lugar exactamente es. Sí, esta exposición se está realizando en el Café Libro. Es un lugar muy adecuado para los gestores culturales, porque es un espacio de difusión artística, tanto en la plástica como también en la música, en el teatro, bueno, en varias actividades, ¿no? Y en este espacio justamente coincide que ya mi obra desde hace 8 días se está exhibiendo por invitación de Gonzalo, que es el propietario de este Café Libro, ¿no? Entonces ahí tengo expuestas 15 obras, ¿no?, que están relacionadas con una temática que se llama sincretismos, ¿no? ¿El nombre de la exposición es ese? Sí, ese es el nombre de la exposición, ajá, sincretismos, ¿no? Entonces, justamente es una serie que estoy trabajando desde hace algún tiempo, ¿no? Estos cuadros que están allí en Café Libro están relacionados con Ecuador-México, ¿no? Entonces, en estas obras se puede ver el pensamiento, se puede ver la cultura de los dos países, ¿no? Porque lo que yo trato de llegar con mi obra y construir esta obra es hermanando a los países, ¿no? Para hermanar, ¿no? Ahorita me encuentro trabajando ya de la misma serie de Ecuador con Perú, ¿no? Y así voy a ir haciendo de Ecuador con Bolivia, Ecuador con otros países, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente están los países iberoamericanos principalmente, ¿no? Estos cuadros que están expuestos en el Café Libro son de pintura, porque eres dibujante, pintor y grabador. ¿Son pinturas? Todos son en pintura, ¿no? Uh-huh. Están hechos con acrílico y también con óleo, ¿no? Hay un dibujo también, ¿no? Hay un dibujo bastante grande. En todo caso, de fondo, después de las técnicas, este contenido es importantísimo, ¿no? Porque estoy dando a conocer generalmente los pensamientos mancomunados, las culturas, la idiosincrasia que tenemos entre los países, la forma parecida, el resultado, ¿no? Entonces ese es el sincretismo, la unión, el pensamiento de que pueden ser dos culturas, ¿no? Pongamos un ejemplo, así como cuando ingresaron acá los personajes de la conquista, uh-huh, entonces del viejo mundo con el nuevo mundo, generalmente eso es un sincretismo, ¿no? Claro. Entonces, más o menos ese es el procedimiento, ¿no? Pero lo mío está relacionado con la parte, un sincretismo, ¿qué se puede decir? Cultural, artístico, ¿no? Hablando de costumbres y llevado a la plástica, ¿no? Porque también existen sincretismos religiosos y así, ¿no? Pero en esta vez está plasmado generalmente todas las ideologías en la pintura, en el dibujo, ¿no? ¿Estuviste vinculado en determinado momento de tu vida con el maestro Osvaldo Guayasamín? Háblanos un poco de esa relación que tuviste con el maestro Osvaldo Guayasamín. Yo realmente estuve 10 años junto al maestro Osvaldo Guayasamín trabajando en el taller gráfico, ¿no? Entonces fue una magnífica experiencia porque, bueno, tú me haces acuerdo de esto. Y para mí fue importantísimo este ciclo, ¿no? Porque yo inicialmente me acerqué a los talleres Guayasamín y a solicitar que me prestaran un espacio para poder hacer mi arte del grabado, ¿no? Porque en ese entonces, te hablo de hace algunos años, era muy difícil obtener una prensa para imprimir los grabados. Entonces, casi no aquí no habían muchas y la necesidad mía era de seguir adelantando con mi trabajo, con mi arte. Y pues de ahí donde Guayasamín tenían un taller gráfico con una prensa adecuada, yo fui a pedir que me prestaran por unos 15 días que me dieran la oportunidad de trabajar. Realmente Osvaldo Guayasamín me pidió que le presentara una carpeta de obras mías para ver qué tal apto estoy o de pronto le gusta o no le gusta, claro. A ver si me da una posibilidad de trabajar ahí. Entonces yo reuní algunos trabajos, ¿no? Entonces, porque yo ya hacía grabado y lógicamente hice unas impresiones en la Facultad de Artes, otras en la Universidad Católica y así, ¿no? Pero yo me fui llevándole esta carpeta con resultados de mi creación y de técnicas mixtas y de lo que es el grabado en sí. Entonces él las revisó y le gustó mi trabajo, entonces me dijo que no había ningún problema que vaya y utilice el espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces era para 15 días únicamente, yo empecé a hacer mi trabajo y se cumplieron los 15 días, pues. Entonces cuando yo le agradecí, cuando yo ya iba a retirarme de ese sitio, pues, entonces él me pidió que le gustó mi trabajo y le gustó que yo me quedara ahí a trabajar, ¿no? Entonces, así fue y así se dio. Entonces yo me quedé ahí y se pasaron 10 años y yo trabajé ahí prácticamente en el taller gráfico. Fuiste por 15 días y estuviste 10 años. Y me quedé 10 años, sí. Fue increíble. Pero una gran experiencia porque El trabajo, digamos, colectivo también es bueno, ¿no? Para mí fue una gran experiencia. Yo creo que yo aprendí de él y como él también a lo mejor aprendió de mí, ¿no? Que él fue pintor y yo fui grabador, ¿no? Entonces, ¿hay alguna influencia de Osvaldo Guayasamín en tu obra? Puede haber algo, ¿no? Porque generalmente cuando uno trabaja con un maestro, ¿no? A veces se le prende algo, se le queda algo, ¿no? Entonces yo pienso que puede haber algo, pero No es una cosa muy notoria, digamos. Claro, y estilos diferentes. Claro, hay estilos diferentes. Quizá puede haber un parecido tal vez en la técnica. Porque yo, en el campo gráfico, mi trabajo con él era hacer una edición, por ejemplo, de un original, ¿no? Entonces uh-huh. Yo tenía que recorrer toda la creación del maestro Guayasamín desde el momento que empezó a pintar. Entonces yo hacía la desintegración de la obra, de los colores, para luego unirlas en una impresión de grabado, ¿no? Entonces era un proceso bastante difícil. Claro. Entonces a veces eso se le va a uno quedando, ¿no? Uh-huh. Pero claro, uno también está atento a eso porque muchas veces se le prende todo, ¿no? Pero uh-huh. Yo siempre trataba de no perder lo mío y no sé, pues yo ahora sigo haciendo mi arte y de pronto el público lo analizará si mi trabajo tiene algo o no tiene, pero yo pienso que siempre puede haber, es mejor que exista la influencia antes que la copia, ¿no? Claro. Porque se ven muchos artistas que copian. Claro. Copian a Guayasamín, copian a Picasso y hacen igualito, ¿no? Así es, así es. Pero yo creo que no se puede concebir eso. Pero una persona que ha trabajado con un maestro, yo pienso que existe esa influencia que se va dando, quizá por la relación que existe, ¿no? Ajá. Y que con todo el derecho existe, pues, ese claro. esa antes que no frecuentar y copiar, ¿no? Entonces así. Pienso que es una cosa, es un caudal que se va dando, ¿no? Pues yo sigo haciendo lo mío y claro. Y si alguien encuentra algo no sé, pero bueno, estoy ahí yo trabajando mis cosas. Fernando, llegamos al momento en el que mi invitado pide escuchar una canción para compartir con nuestros oyentes. ¿Qué te gustaría escuchar en este momento? Bueno, hay un disco que se llama Negra la Ingratitud.

trabaja en el área de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde hace ya algunos años. Como escuchamos en la primera parte del programa, tiene una exposición en este momento a su disposición, para que usted vaya a disfrutarla, en el Café Libro de la ciudad de Quito. Y conversábamos también sobre su relación, esa relación que tuvo con el maestro Osvaldo Guayasamín, al que acudió por 15 días y después se quedó por 10 años. Así es. Pero ahora, Fernando, yo quiero que conversemos un poco sobre las generalidades en torno al artista plástico en el Ecuador. ¿Existe apoyo al artista plástico acá en el Ecuador? Es muy buena pregunta, porque generalmente los artistas, para poder difundir nuestro trabajo, necesitamos el apoyo, ¿no? Y tiene que ser un apoyo consolidado, fuerte, ¿no? Cosa que casi no se ve, ¿no? Los artistas aquí en nuestro medio muchas veces hacemos grandes sacrificios para poder exponer, para poder viajar. En mi caso mismo, ¿no? La mayor parte de veces con mi dinero de mi bolsillo yo he hecho actividad cultural y he tenido algunas representaciones al país, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo he hecho con mis propios medios, ¿no? Uno que otro auspicio que sí lo he tenido, pero muy pocos, muy mínimos, que yo agradezco. Pero estos auspicios deberían abrirse totalmente, ¿no? Ahora el Ministerio de Cultura, las entidades privadas también deberían hacerse ver, hacerse notar, porque es importante el desarrollo cultural, y hablando de la plástica, así como el deporte, como otras actividades que no desmerezco, pero que son importantes. Las artes también deben ser apoyadas, ¿no? Claro. Deben ser, apoyadas económicamente, uh-huh, moralmente. Yo he estado mismo en algunos festivales, he estado en Cuba, en festival, y estoy invitado para mayo, para allá mismo, y justamente no me voy a ir porque no hay quien me auspicie, ¿no? Entonces, claro. Qué entonces pena. Es una pena, y mucho, y menos aún, no, porque soy un empleado público, ¿no? Uh-huh. Fui a pedir un auspicio hace 2 años y me dijeron que para los empleados públicos en la ley no se puede hacer estos auspicios, y algunas veces he perdido yo estas oportunidades justamente por no tener un auspicio para poder representar al país. Pero las pocas veces que lo he hecho bien, con obra de arte, he llevado mi discurso, mi país se ha hecho presente, pero hasta ahí nomás. Pero el artista necesita algo más para que pueda difundir su trabajo, ¿no? Estoy ahora participando fuera del país, pero estoy haciendo de enviar mis trabajos, ¿no? Uh-huh. Recién receptaron mi obra en Francia para una trienal que se hace en Chamaliers. Entonces, mi obra ya está allá, próximamente se va a inaugurar. Recién estuve en una exposición a nivel latinoamericano en Brasil, uh-huh, y en Córdoba, ¿no? En Río, ¿no? Río, uh-huh. Río de Janeiro y en Córdoba, Argentina, porque era una exposición binacional, ¿no? Entre Brasil y Argentina, ¿no? ¿Al unísono se hizo? No, se hizo primero en Río de Janeiro y luego pasó para Argentina, ¿no? Para, uh-huh, Córdoba, ¿no? Sí, te hice una entrevista justo antes de que comenzara esa exposición allá, ese evento. Sí, en ¿Y realidad, qué tal? ¿Todo sí. bien? Todo bien, me confirmaron y tengo todos los datos, la característica de haber participado. Qué bueno. Y así estoy cumpliendo con algunas invitaciones, ¿no? Entonces yo creo que el artista nacional, el artista ecuatoriano, debe ser siempre auspiciado por las entidades culturales, ¿no? En este caso, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura también, ¿por qué no decirlo? Porque netamente necesitamos eso, ¿no? Difundir nuestro pensamiento, nuestra forma de expresión, nuestra ideología, nuestra cultura, ¿no? es importante que se la conozca en todos los ámbitos. Así es. Fernando, ¿cómo es para ti el proceso creativo? ¿Cómo nace un cuadro? Bueno, muchas veces yo parto de la nada, ¿no? Generalmente, siempre enfrentarse a una tela blanca, a una cartulina blanca, casi yo no comparto de la inspiración, porque la inspiración no existe, ¿no? En las artes, en el trabajo de las artes, creo que está el 99% de sudoración y el 1% de inspiración. Entonces yo pienso que hay que trabajar, hacer, trabajar la constancia, eso de porfiar las formas, eso de componer una obra de arte, de construir un ritmo, una armonía, un equilibrio, un mensaje, ¿no? Una obra de arte tiene la característica de hermanar a todos estos elementos para abrir una puerta, para que el espectador pues se entre por esa puerta y viva en esa imaginación del artista o en esa creación, ¿no? Entonces, crear un mundo que también al mismo tiempo puede concienciar, ¿no? Entonces yo muchas veces parto de la nada en mi obra o también empiezo a construir de lo que se dan, de los problemas que nos rodean, lo que puede ser del parque, que puede ser asuntos sobre la vida en sí del ser humano, sobre la ecología. Pero generalmente de por medio está el amor, ¿no? Que es fundamental, es uno de los temas principales. Es el amor, ¿no? Entonces así uno se manifiesta cuando está creando, ¿no? Con todos estos aspectos que nos rodean, ¿no? Y por qué no decirle los problemas también del mundo contemporáneo, ¿no? Depende cómo dimensiones tu obra, ¿no? Claro, claro. Cuando pensamos en un artista de la plástica, nos imaginamos instantes prolongados de soledad. Uh-huh. ¿Es así? ¿Se está solo en el momento de la creación? Sí, es fundamental, ¿no? La soledad, ¿cómo te digo? Es como una gran amiga de uno, ¿no? Porque a veces para pintar, yo pienso que los escritores también necesitarán su espacio, estar solos para poder coordinar sus ideas. Yo creo que todo mismo se requiere de concentración y muchas veces de la soledad es fundamental, ¿no? Porque tú puedes desarrollar de una manera más tranquila, sin perturbaciones, y desarrollar tu arte, ¿no? ¿Existe alguna idea que haya tenido Fernando López Guevara para un cuadro y que aún no se haya materializado? ¿O que aún no hayas emprendido por temor a frustración o algo así? ¿Alguna obra que tú quisieras pintar y aún no lo has podido hacer? Bueno, me encantaría a mí incursionar en el muralismo, ¿no? Uh-huh. En el muralismo y dimensionar mi trabajo y hacerlo en grande, ¿no? Pero muchas veces las posibilidades casi no se dan, ¿no? Porque hace un tiempo se aprobó una ley para las artes plásticas porque se formó una federación de artistas, ¿no? De artistas nacionales del Ecuador, en donde generalmente ahí consta un punto importante que todas las entidades públicas o construcciones y todo eso, el 1% se destine para hacer murales y actividades artísticas en estos mismos espacios, ¿no? Una cosa que se aprobó, pero que nunca se ha puesto en práctica, ¿no? Entonces, a mí, ¿cómo no me gustaría, por ejemplo, trabajar en estos espacios, ¿no? Y creo que a todos los artistas nos encantaría dejar la huella ahí, ¿no? Plasmada, ¿no? Entonces, son cosas que uno quiere hacer y que no se alcanzan, ¿no? No se alcanza porque no se dan las condiciones, no convocan, no valoran, no han puesto en práctica este fondo para los artistas para que puedan hacer sus trabajos, ¿no? Entonces quizá esa puede ser una de las partes en que yo quiero hacer y no he podido por eso, ¿no? Porque si no hay los espacios, Esperemos que ahora con la ley de cultura aprobada todas estas cuestiones se solucionen. Esperemos, esperemos. Yo creo que sí, porque justamente estamos ahora reunidos, tenemos un colegio de artistas plásticos profesionales de Pichincha y vamos a topar este punto. A propósito, soy parte de la directiva y este es uno de los puntos fundamentales que tenemos que hacer prevalecer, ¿no? Entre otros que están logrados, por ejemplo, el seguro que creo que se está ya aprobado en la nueva ley de cultura, el seguro social para los artistas. Bueno, hay algunas cosas, ¿no? Esperemos que a lo largo del tiempo se vayan estos insumos cumpliendo y se vayan también tomando forma, ¿no? Que sea para los artistas un instrumento de una forma fácil para no complicarse, para poder viabilizar su trabajo y su ideología, ¿no? Claro. Sus técnicas también, ¿no? He hablado claro hoy con Fernando López Guevara, dibujante, pintor y grabador, que en estos momentos tiene una exposición, bueno, su obra está expuesta en el Café Libro. Café Libro aquí en la ciudad de Quito, cerquita de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz. Y esta exposición lleva por título Sincretismo, ¿es así? Sí, así es, Sincretismos. Justamente Café Libro está ubicado en la calle Leonidas Plaza y Wilson. Ya. ¿Aquella persona que desee comprar un cuadro puede comprarlo allí en el lugar? Claro que sí, están a la venta y la obra está muy interesante. Uno de estos cuadros, por ejemplo, recuerdo ahorita y hablando del sincretismo, hace un tiempo atrás aquí en Ecuador se hizo una película en donde actúa Santo, el enmascarado de plata, que es mexicano, y Evaristo Corral y Chancleta, nuestro famoso Evaristo, y también ahí en esta película participa el Zarzosa, ¿no? Entonces es una película interesante, pues. Entonces yo creo que es un sincretismo que se ha hecho aquí en nuestro medio y ese es uno de los cuadros. Y hay otros cuadros también que inmiscuyen, como dije al inicio, la personalidad de la característica de nuestros países, ¿no? Fernando, yo te agradezco infinitamente tu presencia aquí en mi programa. Muchas gracias la invitación, Josvan, y con gusto me avisas para cuando y estaré aquí nuevamente presente con el público oyente también. Gracias. Soy Josvan Acevedo Ramos, los espero, amigos, en la próxima entrega de Hablando Claro. Hablando Claro. Radio CC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.